la muliero, la foxo e la hanuro. Olim esis ruzosa foxulo, elu porteskis hanulo frutita for de la villaggio. Cande Natalia rurano ekiris de la hemo, lu quick remarkis tokuo eventis, edo lu comencis clamar. Vicini, vicini, helpes me, nam la foxo forfurtas me hanulo. Cande la hanuro audas la clamado dira ruranino, lu dices alla foxo. Dices a lu che lune menties, nam me esas la tua e restas la tua. Lore la foxo turnis la capo, la santera hanulo e claboco, por contradizar a Natalia. Tu ascoltes tua mentiajo, la hanuro ipsa dices che lune es la tua. Cande la foxo dices olu, la hanuro esforzante fugescis, e flugis a proxima arboro por divenar libera sur la branceto. De ube, Natalia, lua autentica possedanto, salvis ca hanulo quelque plu rusosa cam la foxo. Mem la maxim rusosa kerlo povas perdar tocuon luganabas se lu parolas cande lune devas legere condutar. Proque sempre existes ulu, plu rusosa cam la semblante maxim ingeniosa progetanto.